ti. Generaciones Radio, estés donde estés. Desapendéjese, que ha llegado el final y no ha llegado solo, porque llegó con Sho, con el suave. Música, noticias, entrevistas y mucha risa. Llegó el final, de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche por generacionesradio.com. Estés donde estés, desapendéjese, suave. Y recuerde que este es un programa radial retransmitido por las redes. El final. Generaciones Radio presenta Buenos Días Santo Domingo. Entérese de los acontecimientos más resaltantes que ocurren en las principales ciudades de República Dominicana y el mundo. Con ustedes Héctor Mena en Buenos Días Santo Domingo. Domingo por el que canta, que da alegría y encanta con su canto. Buenos Días Santo Domingo. Estamos de nuevo con ustedes hoy, 13 de junio del año 2018. Durante las próximas dos horas estaremos llevándole toda la información de lo más importante ocurrido en Santo Domingo, el resto de la República Dominicana y el mundo. 13 de junio es el día 164 del año del calendario gregoriano y el 165 en años bisiesto. Quedan 201 días para finalizar el año. Ya ustedes saben, ya comenzamos a la cuenta regresiva, estamos a mitad de año. Vamos a ver qué nos depara el próximo año. Cumpleaños de los famosos, hoy 13 de junio. Cumple Julián Gil, 44 años, el actor argentino, es una de las celebridades que participará en el Festival de People en Español, que tendrá lugar en San Antonio, Texas, el 30 y 31 de agosto. Julián Gil, actor que ha hecho su carrera entre telenovelas y películas, cumple 44 años. También de cumpleaños, Ashley Olsen y Mary Kate Olsen, las actrices estadounidenses que iniciaron su primera aparición en la pequeña pantalla con tan solo 9 meses en la serie Full House, cumplen hoy 28 años. Ashley Olsen y Mary Kate Olsen. También cumpleaños hoy Chris Evans, el actor estadounidense quien encarna al Capitán América en la saga de Avengers, celebra hoy 33 años. También está de cumpleaños hoy Olvido Gara, Alaska, el cantante y compositora, actriz y presentadora de televisión hispano-mexicana, quien estrenó recientemente junto a su marido Mario Vasquerizo la serie por internet Tea Party de Alaska y Mario, cumple hoy 51 años. También está de cumpleaños el actor y humorista estadounidense Steve O, que rodó con Samuel Jackson y Jessica Alba la película Barney Lethal, hoy cumple 40 años. También de cumpleaños Michael McDowell, el actor británico que comenzó su carrera artística en 64, cumple hoy 71 años. Esos son los cumpleaños de los famosos. Entre las celebridades que también cumplen años hoy, Sergio Raner, actor y director argentino de cine y teatro, cumple años el día de hoy. Nació en el 30, falleció un día como hoy. Nació en el 33. También de cumpleaños el día de hoy, entre los reconocidos está Keisuke Honda, El futbolista japonés cumple años hoy. También Kat Dennings, la actriz estadounidense, está de cumpleaños. Nery Castillo, el futbolista mexicano. También está de cumpleaños la actriz porno española Rebeca Linares. También está de cumpleaños hoy Juan Carlos Navarro, el baloncelista español, y el futbolista ganés Richard Kingston. En el aspecto local, los cumpleaños que ya nos enviaron desde temprano, que cada día se suman más a la lista de cumpleañeros locales que nos envían. Si usted quiere ser felicitado, pues envíenle también el suyo. Y nosotros con gusto lo vamos a felicitar por aquí. Yasmín Santos está de cumpleaños hoy. También el Jenny Guzmán está de cumpleaños. La gente del Capitán Cook en Bávaro están celebrando cumpleaños allá. Marlin Judy está de cumpleaños. Antonio Brito también está de cumpleaños. Yusi García García. Marcia González. Fela Gutiérrez. María Vargas, está de cumpleaños Wanda Pérez y está de cumpleaños, ya, esos son los cumpleaños que tenemos hasta ahora, en hoy 13 de junio del año 2018, hoy el tránsito, vamos a tener informaciones de cómo anda el tránsito en unos minutos, también vamos a tener, como todos los días, nuestros corresponsales en diferentes partes de América, desde Santo Domingo y desde otras partes del país. A ver cómo anda el mundo en esta mañana del 13 de junio del año 2018. Santo Domingo amaneció bastante caliente como en estos últimos días, medio nublado, y con las informaciones de anoche que calentaron el ambiente político nacional cuando se informó que el gobierno norteamericano suspendió las cuentas, congeló las cuentas del senador Félix Bautista y lo vincula a corrupción por obras de Haití. Esas son de las más importantes que vamos a tratar hoy. Entre las noticias también, Domínguez Brito, el candidato presidencial, pidió la sustituir a Bautista Díaz Rúa en el PLD. También una noticia que imagino que Kevin nos traerá en breve es el seleccionador español Julen Lopetegui, que ha sido destituido este miércoles, apenas horas de iniciar el Mundial, por su nombramiento en el Real Madrid, y fue destituido como seleccionador español. Eso es noticia. Vamos a ver si Kevin en unos minutos nos trae una ampliación. De todos modos, él estará con ustedes a las 9 de la mañana con esa noticia ampliada. Esa es una noticia que influirá, me imagino, negativamente en la selección española, que a apenas 2 días antes de iniciar el Mundial tienen que cambiar de técnico para sustituir a este director técnico. Volvemos, tuvimos un pequeño ataque de tos, pero ya estamos aquí con ustedes. Pues le decíamos del director técnico español que ha sido sustituido. Ya tenemos nuestro primer contacto. Vamos hasta Colombia con Alexandra Ayala, que nos va a informar lo más importante de el acontecer colombiano. Y también Alexandra estará dándonos resumen de la selección Colombia, que también va a estar en el Mundial de Fútbol. Entonces vamos con Alexandra Ayala, con el reporte desde Colombia, con las informaciones más importantes ocurridas en la hermana República de Colombia. Adelante, Alexandra. Se detiene la extradición del exjefe guerrillero Jesús Santrich. Así lo determinó la sección de revisión de la Justicia Especial para la Paz, JEP, quien congeló el proceso de extradición de Santrich hasta que la Corte Constitucional resuelva el conflicto de competencias que planteó la Fiscalía General de la Nación. La JEP tiene un plazo de 120 días para determinar si los hechos de narcotráfico vinculados al exguerrillero se cometieron antes o después de haberse firmado el acuerdo de paz. Jesús Santrich fue capturado el pasado 9 de abril por petición de los Estados Unidos y el 7 de junio la embajada estadounidense radicó de manera formal la solicitud para su extradición. Un sismo de magnitud 4.3 estremece el departamento de Nariño y deja 2 fallecidos. El movimiento telúrico se registró en horas de la mañana del martes en Nariño. El epicentro tuvo lugar en el volcán Galeras. El alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando, lamentó los fallecimientos y realizó un recorrido en las zonas afectadas donde encontró algunos daños materiales. Por el momento, la Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres de Pasto informó que aún se mantiene la alerta amarilla frente a la actividad volcánica. En medio de cantos y risas, la Selección Colombia llegó a Rusia. En la tarde del martes, los dirigidos por José Pekerman arribaron en un vuelo charter a Kazán, lugar donde se concentrarán. Un video que circula en las redes sociales muestra que los 23 jugadores, el cuerpo técnico y médico celebraron su llegada al país del Mundial. El equipo cafetero debutará el próximo 19 de junio frente a la selección de Japón. Informó desde Colombia Alexandra Ayala para Generaciones Radio. Gracias, Alexandra. Sobre Colombia, ya escuchamos lo último que acontece en la hermana República de Colombia, donde también hubo un sismo ayer y reportaron personas muertas. Vamos ahora hasta la parte motivacional del programa y vamos a escuchar un mensajito motivacional de Ran Carter. Reconócelo, hasta ahora ha sido medio en broma. Ni siquiera podría decirse que vas en broma entera. Vas por ir, pero la pregunta es, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas cada vez que estudias para quitarte el próximo examen de encima? ¿A dónde vas cada vez que sales a trabajar con la única intención de cobrar tu sueldo a fin de mes? ¿A dónde vas cada vez que entrenas solo para cumplir con tu día a día y sentir que estás progresando? Ni entrenas. Vale. Demasiado duro, ¿verdad? Eso déjaselo a frikis vigoréxicos. ¿A dónde vas cada vez que dices, por un capricho no pasa nada? Es que no se puede vivir así. O ya lo dejaré para mañana. Yo te voy a decir lo que tú no has tenido valor de decirte. No vas a ninguna parte. Estás sumido en un vórtex de mediocridad, que no tardará en abducir la poca motivación que te queda. Ese resquicio de esperanza parece hacerse más y más pequeño conforme pasan las semanas. Y no es para menos. Televisión, videojuegos, revistas, redes sociales te están haciendo, literalmente, más gilipollas. Puedes leer un poco de programación neurolingüística y darte cuenta de que cada ínfimo detalle que a priori es inapreciable tiene un gran impacto sobre tu subconsciente. Y con esto no quiero decir que todos los videojuegos y que todos los programas que ves en la televisión sean para deficientes mentales, pero poquito a poco te encuentras más cansado, sin ganas de hacer nada, dejándote arrastrar por lo que vaya pasando. Y no te culpo, te recuerdo que vas en círculos, que vas por ir. Gana, consume, adelgaza, engorda, memoriza, olvida, intenta, fracasa. En el mejor de los casos llenarías esa boca con la primera mierda que te encuentres en tu nevera. Y prefiero no hablar del peor, porque ya te lo puedes imaginar. Si algo he aprendido durante este año es que o vas en serio o no vas. No hay punto intermedio. Todo lo que no sea dar como mínimo el 100% simplemente no es apto. Te digo cuál es tu problema. Tú te crees que estás fracasando, pero en realidad estás pseudo fracasando. En otras palabras, estás fracasando a medias. Porque seamos sinceros, no lo has intentado con toda tu alma. Pero tú prefieres no hacerlo. Prefieres decirte falacias del estilo, si lo hubiera intentado con todas mis fuerzas lo habría conseguido. Corres el peligro de entrar en un riesgo sistémico que inevitablemente absorbe tu energía cual agujero negro. No obstante, este proceso tiene lugar de manera sibilina, a hurtadillas, despacito para que tú no te enteres. Y casi cuando quieras darte cuenta, estás otra vez en tu punto de partida. Pero yo ya, no, eso se ha terminado. Y es que he entendido que si no hago todo lo que hago para ser el mejor, entonces nada tiene sentido. Perfección. Nadie ha hablado de lograr la la perfección. No me importa no conseguirlo, ya que el propio fin en sí mismo es el camino que estoy recorriendo. Disfruto tanto que estaría toda la vida haciéndolo, a pesar de que no consiguiera nada. Pero eso no implica que no debas perseguir la excelencia con toda tu integridad, con cada gesto, acción, decisión. ¡Y casi todavía no lo consigues! Tu pregunta no debe ser cuándo llegarán los resultados, sino qué puedo hacer para dar el máximo todos y cada uno de los días. Haz que al destino se le caiga la puta cara de vergüenza. Haz de tu vida la mayor injusticia que hayas visto. Y si la vida te sigue sin dar lo que quieres, quítaselo. Yo te doy permiso, golpéala a bocajarro, declárale la guerra. Así que te lo vuelvo a repetir ahora. ¿A dónde coño vas? No. Creo que esa pregunta podrías llegar a respondérmela y aún así quedarte sentado en el sillón. Mejor esta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitirlo? Que ya no cuela, que tu broma no se la cree nadie. No te la crees ni tú. Siempre es bonito imaginar cómo serán las cosas, pero se te ha olvidado que el futuro no se adivina, se crea. Buenos días, Santo Domingo. Volvemos de nuevo a nuestra cabina en este miércoles 13 de junio. Decíamos en la noticia más importante de la jornada es que el gobierno de Estados Unidos sancionó ayer al senador dominicano Félix Bautista, al que acusa de participar en actos de corrupción, principalmente durante los esfuerzos de reconstrucción de Haití, que sufrió un devastador terremoto en el 2010 que acabó con la vida de 316 mil personas. El senador Bautista utilizó su posición para involucrarse en corrupción, incluyendo el aprovechamiento de su cargo durante los esfuerzos humanitarios relacionados con la reconstrucción de Haití, señaló un comunicado del subsecretario del Departamento del Tesoro, Sigal Mandelker. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros, OFAC en inglés, organismo encargado de estipular este tipo de sanciones, castigó también a 5 entidades dirigidas por Bautista. El Tesoro citó varios informes que apuntan que Bautista presuntamente recibió sobornos como senador y que utilizó sus contactos para obtener contratos en obras públicas para la reconstrucción de Haití. Otras prácticas corruptas: una de sus compañías cobró más de 10 millones de dólares por un trabajo que no llegó a completar después del desastre registrado en el país caribeño vecino a República Dominicana, según dice la nota. Así, Estados Unidos decidió sancionar a Bautista bajo la ley global de Magnitsky, que contempla la suspensión de visado y otro tipo de sanciones para los responsables de violaciones de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo. Seguiremos utilizando la ley para garantizar que los agentes corruptos y aquellos que violan los derechos humanos no puedan usar nuestro sistema financiero para permitir y respaldar sus abominables actividades y explotar a los inocentes, agregó el Tesoro de Estados Unidos. O sea que ya sabemos en qué parará el asunto. Se torna bastante feo la situación en torno al senador Félix Bautista. Hoy ya son las 7:23 minutos de hoy, miércoles 23. Vamos a nuestra primera pausa musical. Vamos a animar un poquito la mañana con Gabriel y Tan Solo Una Hora. Tengo la cura pa' poder saciar esta sed que no se apaga. Cada beso quiero yo robar tu alma. Qué enfermedad tan rara, bien lo saben los que aman, que es un vicio sin igual. Y fue un accidente, viste de repente como el alcacer se fuiste efervescente. Causaste en mi cuerpo la misma reacción como una burbuja en el corazón. Ay, ay, ay, no sé qué fue, pero bien lo sabe usted. Este vicio no tiene control. Ya tan solo una hora de conocerte ya sabía que no había otra. Tu mirada adelantó que ya sabía que sería mi alma la vida. Oh, ya tan solo una hora. que le enseño yo sé cuánto la quiero. Se lo juro ante Dios, esto que siento yo es puro amor del bueno. Oh, ya tan solo una hora de conocerte y ya sabía que no había otra. Tu mirada delató que sabía que sería mi actual la vida. Oh, ya tan solo una hora de conocerte y ya sabía que no había otra. Tu mirada delató que ya sabía que sería mi actual la vida. Buenos días, Santo Domingo. Volvemos acá con las noticias más destacadas de Santo Domingo, el país y el mundo. Juan Manuel Valerio Báez tiene 46 años, ha sido apresado y sometido a la justicia en 20 ocasiones por el mismo delito. Este es el apresamiento número 21, según informe la policía. Valerio Báez, nativo de Bonao, y sus fichas son por asociación de malhechores, estafa, fraude electrónico, falsificaciones, robo de vehículo y porte y tenencia ilegal de armas. Juan Manuel Valerio Báez, que también se hace llamar Santos Florentino Brito y Rafael Dicen Muñoz, apodado El Gordo y El Patrón, fue apresado esta vez por realizar compras con dólares falsos, de acuerdo con el informe policial. 21 ocasiones este señor ha sido apresado y sometido a la justicia por el mismo delito o por delitos similares. Este nativo de Bonao, un hombre con suerte, porque aparte de ser un mal ladrón, porque, ¿verdad? Pero 21 delitos, o sea, ¿cuánto tiempo ha estado en la cárcel en esas 21 fichas que tiene esta persona? Hay que tener suerte para no permanecer preso. En otra información, también del plano local, esta es una información buena. 4 líneas aéreas ingresarán al sector comercial durante los próximos 5 meses de este año, según se informó aquí en la República Dominicana. El presidente de la Junta de Aviación Civil, Luis Ernesto Camilo, explicó que 2 de estas aerolíneas son de nuevo ingreso y 2 se reactivaron, ya que estaban en reestructuración. Camilo señaló además que dentro de las aerolíneas que ingresan al sistema se destaca la línea aérea Fly Always, que inicia en febrero del 2018 sus vuelos regulares hasta Santo Domingo, inició, y conectando con 2,337 pasajeros entre Winston, Curazao y Las Américas. Ellos volvieron a volar Fly Always, mientras que Turpial Airlines, línea aérea venezolana, saliendo de la ciudad de Valencia, ha transportado ya 3,782 pasajeros desde el inicio de sus operaciones el pasado mes de marzo. Vuelve de nuevo Turpial Airlines a iniciar sus operaciones. También el ejecutivo informó que las nuevas líneas será Air Italy, con base en Milán y Malpensa, que reactiva sus operaciones al país luego del caso Meridian en febrero pasado. También la otra línea es Winite, propiedad del gobierno de San Martín, que reinicia operaciones en el país luego de final, de paralizarla en marzo del 2018. Las nuevas rutas aéreas que ingresan en los primeros 5 meses del 18 registraron la mayor cantidad de pasajeros, destacada Charleston en Canadá, Puerto Plata. Esa es la ruta Canadá-Puerto Plata. Así que 4 líneas aéreas han traído nuevas, una cantidad de turistas nuevos al país. Por otro lado, sobre el trabajo infantil, según un informe de cifras otorgadas por la Encuesta Nacional de Hogares, realizada en el 2014, más de 300.000 niños trabajan en la calle. Eso es algo penoso y que debemos frenar. Más informaciones, en breve tenemos ya los reportes de nuestros colaboradores. En Verón, una mujer fue encontrada muerta en el corredor turístico de Verón, Punta Cana, específicamente en el sector conocido como Kosovo. La víctima es la octava en 4 días y responde al nombre de Mercedes de la Cruz Cosme, de 37 años, que reside en la calle principal de Ranchito La Vega. Agentes policiales acordonaron la zona mientras informó que su cadáver sería enviado al Instituto de Patología Forense. Ya van 40 casos de feminicidio en lo que va del año, un comportamiento de ese delito que resulta alarmante. Hay que recordar que entre abril, mayo y lo que va del mes de junio se produjeron 11 asesinatos de estos tipos, mientras que en el primer trimestre ocurrieron 29. Por otro lado, vamos a ver si en Argentina las continuas denuncias de vecinos permitieron rescatar a una mujer de 42 años que presuntamente estuvo encerrada contra su voluntad por sus familiares durante 20 años. Eso es algo que informó la Asociación de Mujeres Resilientes, ADEMUR, que denunciaron el hecho y la mujer fue rescatada, algo insólito. 20 años su familia lo tuvieron en encierro. El Papa, por otra parte, pedirá perdón a chilenos mediante enviado especial. El Papa Francisco pedirá perdón a la diócesis chilena de Osorno, a la que impuso un obispo señalado como encubridor de abuso sexual y a quien tardó más de 3 años en remover, dijo ayer el enviado del pontífice. Hemos venido a pedir perdón, aseguró en el aeropuerto el sacerdote español Jordi Betasmu, funcionario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que viajó junto con el monseñor Charles Cichula, considerado el mejor investigador de abusos sexuales del Vaticano. Así que el Papa va a pedir perdón a los chilenos. Más informaciones también en ámbito local. Alfredo Pacheco, el diputado que se vio involucrado en el caso de Brecht, ayer en un emotivo discurso anunció que va a dejar la política y agradeció a los compañeros de Curul, de la Cámara de Diputados. Pacheco fue uno de los encartados en el caso de Brecht, que luego fueron excluidos. Según investigaciones, Pacheco no tenía lo que primeramente habían dicho las investigaciones de la Procuraduría de la República. En Haití, un incendio consume otro mercado de la capital haitiana. Un incendio consumió durante la pasada madrugada el mercado del puerto, uno de los más grandes del centro de Puerto Príncipe. Sin que los bomberos lograran sofocar la llama debido a que a la falta de material para combatir el fuego. Bomberos pertenecientes a otras zonas metropolitanas acudieron horas más tarde con equipos y ayuda para los compañeros de la capital. El alcalde de Puerto Príncipe, Yuri Cherry, señaló en declaraciones a EFE que lo ocurrido es lamentable y reconoció la limitante y la falta de equipos y de personal humano de los bomberos de Haití. Lamentable, Haití no sale de una. Por otra parte, ayer se realizó el primer Picasso para la construcción del centro comercial Colina Centro y el residencial Torres de la Colina. en Santo Domingo Norte. El proyecto es desarrollado en la avenida Jacobo Majlud y contará con soluciones de compra, servicios, entretenimiento, hogar y contacto con la naturaleza en un ambiente seguro con amplios parques y base en un diseño moderno y elegante, según indica un comunicado de la empresa constructora Risec, promotora Pradera Verde, Grupo PAC y Hormicondo, que es un grupo, ellos han hecho un grupo para la realización de este proyecto. Colina Centro será el más grande y moderno centro comercial que se desarrollará en el municipio de Santo Domingo Norte. Contará con 80 locales comerciales para tiendas, supermercados, cines, gimnasios, ferretería, tiendas del hogar, farmacia, bancos, servicios institucionales, restaurantes, un área de food court, así como un espacio para oficinas y centro de servicios ambulatorios integrado. Importante esa información. Vamos a otro mensajito motivacional para levantarte. Vamos a escuchar este para levantarte, lo que no se ha levantado aún. Toma un minuto. Toma 5 minutos. Comienza tu día no con confesiones, no con peticiones. Comienza tu día con agradecimiento. Cada mañana cuando despertamos, debemos vaciar cualquier sentimiento negativo del día anterior. ¿Alguien te ofendió? ¿Alguien no te trató bien? Es fácil dejar que esos sentimientos se queden dentro de ti. Se siente bien acarrear una pena o una mala actitud. Pero tú debes ser disciplinado. Di no. No voy a dejar que esa ofensa arruine mi día. No voy a dar espacio a malos sentimientos hoy. No dejaré que amarguen mi día. Sonríe. Lo primero que debes hacer en la mañana es levantarte y sonreír. Puede parecer estúpido, pero el solo hecho de sonreír y mover los músculos de tu cara activa y conecta una gran cantidad de sentimientos positivos en tu cerebro. Es casi imposible estar enojado cuando sonríes. Puedes intentarlo por ti mismo si quieres. Mayor tiempo pases en un estado de ánimo positivo, más te entrenas a mantener un estado de ánimo positivo. Más tiempo pases en un estado de ánimo negativo, más te entrenas a estar enojado y triste. Siempre vamos en una dirección o la otra, de forma consciente o inconsciente. Así que, ¿por qué no ganar el hábito de mantenernos positivos y felices? Visualiza una gran vida. Juega a imaginar tu vida. Piensa dónde quieres ir. Y no solo dónde las condiciones te llevarán hoy. Visualiza tus sueños y vive la vida que deseas vivir. Establece tus intenciones cuando te levantes en la mañana y siéntete agradecido por lo que ya tienes en la vida. Decide en quién te quieres convertir, qué tipo de persona quieres ser. No importa de dónde vienes, dónde vives, cuál es tu DNA. Lo importante es quién decidas ser en esta vida. Y yo no tengo ninguna duda de que tú puedes convertirte en lo que quieres ser. Sé que eres especial y que puedes lograr cosas que parecen imposibles para la mayoría de las personas, pero es una elección que está basada en tus acciones y lo que haces. Es tu decisión hacer lo imposible. Es tu decisión sufrir, caer, fallar y aprender de ello y volver a levantarte y hacer tu camino hasta la cima. Pero todo está en tu control. Y dónde estás hoy en la vida es tu responsabilidad y de nadie más. Sea bueno o malo, y en realidad te puedes convertir en lo que quieras ser. Así que, ¿cuál es tu decisión? Solo debes poner tu mente en ello. Y de verdad debes ir por ti mismo. Darte cuenta que la vida es muy corta. Tú tienes lo que tienes y debes hacer lo más que puedas con ello. No perder el tiempo pensando en lo que falta, pero usar tus herramientas y seguir adelante. Y lo que normalmente hacemos es renunciar a nuestras ideas, porque se siente demasiado abrumador pensar en el futuro. O renunciamos porque tenemos miedo. Renunciamos porque escuchamos las dudas en nuestra mente y tomamos estas pequeñas decisiones todo el día sin darnos cuenta. La decisión de no levantarnos a tiempo, la decisión de no comer de manera adecuada, la decisión de no hablar sobre lo que queremos, la decisión de no buscar el trabajo que soñamos, la decisión de no aprender sobre nuestras finanzas. Y sea lo que sea, estas pequeñas decisiones son las que te sacan del camino. No vayas por la vida mirando al espejo con decepción, buscando defectos en ti mismo, viviendo con remordimiento. No hay nada que puedas hacer por el pasado, pero puedes hacer algo acerca del presente. Deja de decir, esto es muy difícil, nunca lograré mis sueños, nunca saldré de mis deudas. Este es un nuevo día y tú tendrás la fortaleza que nunca has tenido. Tú tienes algo único e increíble que ofrecer al mundo, algo que nadie más puede hacer. Tú eres no solo único, también eres un milagro que ha nacido. Y hay una razón por la cual estás aquí, y es hora de comenzar a descubrir esa misión. Aquellos que son exitosos aprecian los fracasos. Si quieres ser exitoso, feliz y pleno, debes comenzar a hacer aquello que nadie está dispuesto a hacer. Debes elevar tus estándares de vida, aprender a planear cada uno de tus días. ¿Sabías que si dedicas el 1% de tu día a planificar el otro 99%, aquel 99% será mucho más increíble de lo que nunca has imaginado? ¿Sabías que el 1% son solo 14 minutos al día? 14 minutos para hacer el otro 99% mucho mejor. Así que dime, ¿qué quieres visualizar hoy? ¿Qué quieres hacer con tu día, con tu semana, con tu vida? He descubierto que esta mezcla de gratitud y de visualizar qué es lo que quieres de tu día es sin duda una técnica muy poderosa. Así que sale de tu zona de confort, ataca el día con entusiasmo, hace que las cosas sucedan. Tú tienes las llaves del futuro. Ya sabes, tú tienes la llave del futuro, de tu futuro. Buenos días, Santo Domingo. Estamos ya a las 7:43 minutos de la mañana. Es hora de conocer cómo anda el tránsito en la ciudad de Santo Domingo, el tránsito que se torna cada día más caótico en las mañanas de Santo Domingo. Vamos a escuchar nuestra pausa comercial, nuestro patrocinador, y les informamos sobre el tránsito. Guarda en tu memoria para siempre esos momentos memorables: bodas, bautizos, cumpleaños y cualquier evento con nuestro fotógrafo Héctor Mena. Captura esos recuerdos especiales en una buena fotografía. Generaciones te lo recomienda. Héctor Mena. Para contrataciones, contáctalo a través del 809-914-8936, 809-914-8936, o por Héctor Mena Foto en Instagram. Y recuerda, si dices que escuchaste su promoción en Generaciones Radio, obtendrás un 10% de descuento. RR Auto Import tiene el vehículo que buscas. Cómodo, confortable y del año. La mejor importadora y venta de vehículos es RR Auto Import, ubicados en la calle Antera Mota, número 2, esquina Catalina F. de Pou, Santo Domingo. Contáctanos al 829-587-2296. ¡Te esperamos! Gracias a RR Auto Import, tenemos el tránsito. Hay un inusual entaponamiento actualmente en los lados de la ciudad satélite, en la autopista Duarte. Eso va desde la ciudad satélite, desde Metaldón, desde la salida de Gerdau Metaldón hasta la entrada al Merca Santo Domingo. Ahí hay un vehículo detenido. El tapón es de norte hacia la capital, de norte a sur. También el tapón comienza a sentirse en la avenida República de Colombia y en los lados de los Peralejos, en la autopista Duarte, también en la prolongación 27 de febrero. Ahora mismo en la avenida Monumental también es totalmente entaponada por debajo del elevado. En la misma autopista Duarte, en la avenida de los Futbolistas, por debajo del elevado, también el tapón está transitando los vehículos a 9 kilómetros por hora. La República de Colombia entaponada desde la Duarte, como lo dijimos, hasta los Próceres, completica, pasando por el Jardín Botánico. También entaponado en la autopista Duarte con la calle Primera, las vías alternas de la carretera Vieja Duarte, entaponada por completo, y el 9 de la Isabel Aguiar, ahí en el 9 de la parada de Guaguas, está completamente congestionado. Siguiendo la John F. Kennedy, completamente estacionado los vehículos desde el 9 hasta la Tiradentes prácticamente. Hay un vehículo averiado encima del elevado. Hay un entaponamiento en los Próceres, todo frente a el Jardín Botánico. La velocidad ahí de conducción es 13 kilómetros por hora. En las vías alternas, como la Buenaventura Freites, también entaponado. Y en la Fernando Arturo de Filló, allá arriba, en la Kennedy Interlantillas, también entaponada. También está entaponada la Jacinto Mañón, completica, igual que la Abraham Lincoln, allá arriba con los esquina John F. Kennedy, la Heriberto Núñez, con Winston Churchill, entaponada. La Gustavo Americal completa, está entaponada. La Rafael Augusto Sánchez, en el lado de Berito Morales, completamente paralizada. También la Víctor Garrido Puello. En la Kennedy, hacia los predios de la Heriberto, Héctor Romero Hernández, y en la que da hacia la Avenida Ortega C, en la Kennedy, también la San Martín está congestionada, y la Máximo Gómez, un solo caos a esta hora, desde el inicio de las Hermanas Mirabal. Hay un tráfico ligero con la avenida Edma Balaguer, se complica más ya cuando va a Avenida Ecológica y sobre el puente y la calle Isabela. Ahí el tránsito comienza a ponerse más denso. Toda la Gómez hacia abajo, la Nicolás de Obando, la Pedro Livio Cedeño, frente al cementerio, completamente ya un caos generalizado. Y ya en la San Martín hay un vehículo detenido, hay un accidente en la Kennedy con Gómez. En ese tramo está congestionado. Sobre el Quinto Centenario en Sánchez Payá, próximo a lo que es Gualey, eso en la calle Dajabón, y en la Padre Castellano, completamente congestionado, detenido prácticamente el tránsito cruzando el puente hacia la zona oriental, hacia Los Minas, en la avenida San Vicente de Paúl. Está congestionado. En los próximos minutos, ya a las 8, vamos a hablarle de la parte de Santo Domingo Este, y al concluir nuestro programa, la parte sur de Santo Domingo. Estamos en Santo Domingo de Guzmán, y el Gran Santo Domingo es un soberano caos a esta hora. Las noticias de Félix Bautista no solamente han repercutido en la ciudad de Santo Domingo, en el país. Ya los medios internacionales se dan eco de la misma, portales de importancia como Infobae tiene en su portada, valga la redundancia, la foto del senador dominicano y la información completa, detallada de el Departamento de Estado y su información. También dice que castigó y prohibió la entrada a su territorio de la esposa de Bautista, Sara Rojas, y de sus hijos. En esta información dan Sara Aide Rojas Peña y sus hijos menores, y otros hijos que incluye a Félix Ramón Bautista Abrego, Félix José Bautista Abrego, Félix Miguel Bautista Abrego, Félix Fidel Bautista Grullón y Yanilisa Bautista Bencosme. señalan el Departamento de Estado que le fueron prohibida la entrada. También prohibieron a los ciudadanos norteamericanos hacer negocio con este señor. La ley Global Magnitsky es una ley que surgió en Estados Unidos por los hechos de corrupción que afectaban los intereses norteamericanos, y a raíz de varios hechos surgió esta ley norteamericana que protege, según el Congreso, protege a los intereses. Esa ley fue del 2016. La ley sobre responsabilidad de derechos humanos es una norma que permite al gobierno norteamericano imponer sanciones económicas a ciudadanos de todo el mundo que hubieran cometido abusos de derechos humanos y actos de corrupción en sus propios países de origen. Esta ley del 2016, aprobada por el Congreso, fue inspirada en la ley Magnitsky del 2012. A diferencia de la ley actual, la anterior se ocupó de sancionar a ciudadanos rusos, específicamente a funcionarios del gobierno de Vladimir Putin, acusados de estar involucrados en la muerte del contable fiscal ruso Sergei Magnitsky, quien falleció en una prisión de Moscú en el 2009 tras investigar un supuesto fraude fiscal perpetrado por el gobierno ruso. Según el capítulo segundo de la ley sobre responsabilidad de derechos humanos, el presidente de Estados Unidos puede imponer sanción a cualquier persona extranjera que, con base en evidencia creíble, sea responsable de asesinatos extrajudiciales, torturas u otras violaciones graves de derechos humanos cometidos contra personas en cualquier país extranjero que hayan expuesto actividades ilegales llevándose a cabo por funcionarios del gobierno. También ha obtenido, ejercido, defendido y promovido los derechos humanos y las libertades internacionalmente reconocidas, como son la libertad de expresión y asociación y reunión de los y los derechos a un juicio justo. También que hayan actuado como un agente o en nombre de personas extranjeras en un asunto relacionado con los actos descritos en el párrafo anterior. También funcionarios del gobierno o asociación principal de dicho funcionario que es responsable o cómplice de ordenar, controlar o de dirigir actos de corrupción. Por último, ha asistido, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero o tecnológico para bienestar o servicios de actividades descritas en el párrafo anterior, que es la corrupción. Eso es en sentido general lo que es la ley global Magnitsky, que está inspirada en este contable ruso Sergei Magnitsky. Bueno, se está complicando el asunto para Félix Bautista, el senador, que ya en años anteriores salió ileso de la justicia dominicana. En sentido general, así marcha Santo Domingo. Con estas informaciones vamos a una pausa musical para entrar ya a la pausa de anuncios primero de la estación. Un resumen de las más importantes noticias del país y el mundo. Las puedes escuchar en Generaciones en la Noticia. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde. Con sus voces informativas, Manuel de la Cruz y Ricardo de la Cruz. A través de tu emisora online favorita, Generaciones Radio. Estés donde estés. Te traemos las noticias y temas más relevantes de la semana. Desde un enfoque joven y diferente, con temas de interés nacional. No te lo puedes perder, cada sábado de 11 a 12 de la mañana, por Generaciones Radio, estés donde estés, porque somos la voz de la juventud. Disfruta la diversa programación de Generaciones Radio, estés donde estés. En nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Representación de Cuba ante esta asamblea. Amado García Guerrero. Romero con la Concepción. A través de las generaciones, un espacio dedicado a conocer la trayectoria de artistas, personajes históricos, humoristas y deportistas consagrados en el tiempo. Todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por tu emisora digital Generaciones Radio. Estés donde estés. Amílcar Fernández y Digra.com te trae páginas web, tiendas online, redes, mantenimiento de PC e impresoras, hosting, social marketing, streaming y mucho más para tu empresa, hogar, colegio o donde lo necesites. Entra en digra.com o contáctanos al 809-441-7572. Amílcar Fernández te garantiza efectividad, rapidez, calidad y atención personalizada. Así que contáctalo ya al 809-441-7572. Para alegrar tus tardes, para divertirte, para informarte, para que la pases bien, el programa que no te puedes perder, Cógelo Suave, todos los miércoles de 6 a 7 de la noche a través de Generaciones Radio. Estés donde estés. Cógelo suave. Suave, suave, suave. Cógelo suave. ¿Ya estás cansado de no conocer cultura general? Escucha Cultura Joven Radio y sabrás por qué saber de cultura es cool. Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde por generacionesradio.com. Estés donde estés. De Noche Contigo, tu revista de entretenimiento que te trae entrevistas, deliciosas recetas y consejos de cocina con nuestra reconocida chef Elvira Miranda, cápsulas informativas, las noticias más destacadas del día y mucho más en De Noche Contigo, porque de noche es más divertido. Todos los martes de 6 a 7 de la noche a través de generacionesradio.com. Estés donde estés. Y porque las chicas también sabemos de deporte, te traemos el programa Deportes en Tacones, el resumen semanal deportivo con un toque femenino. No te lo pierdas todos los domingos a la 1 de la tarde con Awaltis Polanco y Priscila Tejeda por Generaciones Radio. Estés donde estés. Volvemos a... Yo te llevo a los mejores lugares de comida, eventos deportivos. Vive la pasión de la Liga Dominicana de Fútbol como si estuvieras en el estadio. Escucha todas las jornadas de la temporada 2018 por generacionesradio.com. Sigue a tu equipo favorito y entérate de las incidencias en vivo y directo con resultados, análisis, entrevistas y mucho más. Con la narración de Kevin Mora y los comentarios de William Cos y Johnny Fragiel. Así que atentos a la Liga Dominicana de Fútbol por Generaciones Radio, estés donde estés. Buenos días, Santo Domingo. Volvemos acá a los estudios. Pedimos excusas por la interrupción. Ahí tenemos problemas técnicos con el sistema de reproducción de los anuncios. Algo que pasó ayer y puso de nervios al mundo entero y a los fiebruses del Instagram fue la caída del sistema de red social en la tarde, y puso a la gente a temblar y a otros a hacer memes. Instagram dijo que tuvo una interrupción y estaba funcionando con problemas. Según el sitio Down Detector, se reportaron reportes de la caída en diferentes plataformas y hubo más de 1,300 quejas de usuarios del servicio. En algunas partes del mundo el sistema se cayó, en otras partes del mundo funcionaba intermitente, dejaba ver las historias, pero no los comentarios, no el texto en sí. Y la gente aprovechó para hacer memes graciosos sobre la caída del sistema de red social. Es importante destacar el uso que están dando las redes las personas a las redes, donde ya se ha hecho imprescindible el día a día de tanto Facebook, Instagram, YouTube y todas las redes que muchos usan por trabajo, otros usan por necesidad y otros por adicción prácticamente. Una noticia que damos seguimiento, el vínculo en el caso de Brecht, el vínculo Rondón Pitaluga Díaz Rúa, en el expediente de la Procuraduría, aparte de las empresas y de contratos ficticios, Odebrecht certificó, según dice el expediente, que se hicieron transferencias por un monto de 136 millones de dólares desde su empresa offshore Kempfler Service LTD, constructor internacional del sur, innovación Search Engineering and Development, Frisk Craig Global Trading y Trade International. Esas son empresas que Rondón y que fue el lobista del caso de Brecht, usó para pagar aquí en el país a desembolsar los dólares que recibió. También se hicieron contratos ficticios y tiene una red, un entramado de lavado entre Díaz y Rondón que alcanzó la suma millonaria. También se involucra al yerno de Díaz Rúa, que fue Leonardo Guzmán, el yerno de el implicado. El procurador afirma que en sus cuentas de ahorro recibió transferencias de dos empresas de Rondón por un monto, una de 182 mil dólares entre el 2012 y 2013. Leonardo Guzmán constituyó la empresa Indoequipesa el 25 de octubre del 2011 y el 31 de junio firmó un acuerdo de acarreo de materiales de construcción de la empresa Autopista del Colar, un consorcio dirigido por Odebrecht, por un monto de 5.971.000 pesos. Según Odebrecht, el exministro de Obras Públicas dirigía esa obra y le dieron 6 millones de dólares a través de Newport Consulting, dirigida por Conrado Pitaluga. Increíble. Según el expediente, Rondón recibía el 2% de todas las obras que construyó Odebrecht en el país. También el famoso escapista Pedro Alejandro Castillo Paniagua Quirinito, según el director del Departamento de Investigaciones, DNI, almirante Cifrido Pérez Pérez, ha surgido nuevos indicios y pistas que podrían conducir al apresamiento de Quirinito. Tenemos muchos elementos que pueden provocar y pueden ayudar a dar con el paradero de este señor para ser reapresado. Estamos muy confiados en ello y, como te dije antes, tarde o temprano lo vamos a apresar, dijo Pared Pérez. El director del DNI está apoyando a la justicia en la búsqueda de Castillo Paniagua y recordó que Quirinito no es prófugo común y corriente, es un prófugo de la justicia dominicana. El director del DNI sostuvo que Castillo Paniagua se valió de engaños para burlar sus controles de justicia. Agregó que en ese sentido la inteligencia apoya en su búsqueda investigando su paradero. Yo te puedo garantizar y a la sociedad dominicana que Quirinito será reapresado y tendrá que pagar en la justicia dominicana su evasión de la misma. Manifestó que cuando se dio la alerta de Quirinito, se había fugado, ya tenía mucha ventaja. Acuérdense que Quirinito se preso, pidió prisión domiciliaria por un cáncer y días después murió y fue enterrado en un lugar desconocido por su esposa. Estamos miércoles 13 de junio del año 2018. Es importante volver a resaltar el caso de que Estados Unidos acusa de corrupción formalmente a Félix Bautista y le congela sus bienes y quita el visado a él y a sus familiares. De 6 meses a 2 años de cárcel podría enfrentar Simón Díaz si no entrega los equipos a Ricardo Arjona. Es una noticia de espectáculo. Simón Díaz, de ser encontrado culpable de apropiarse de los equipos del cantante guatemalteco Ricardo Arjona, podría enfrentar de 6 a 2 años de prisión por apropiamiento ilegal y abuso de confianza por secuestrar los equipos de Arjona luego de su concierto realizado en el mes a principio de año. Prácticamente así informó los abogados Roberto Fernández y Ángel Delgado Malagón, representantes legales del cantautor guatemalteco. La justicia va a conocer esa demanda y los juristas agregaron que debido a los altos costos que representa alquilar equipos en cada concierto, Arjona se vio obligado a cancelar la gira. El artista tuvo que suspender su gira los meses de junio, julio y agosto para resarcir la falta de sus equipos, ya que no puede recuperarlo a pesar de que fue levantado el embargo aquí en el país. Después de la gira en la ciudad de Monterrey, planea retomarla en septiembre, ya cuando tenga los equipos y escenografía. En vista de la negativa del empresario, son 35 mil kilos de equipo. Adelantaron que se querellaron formalmente en contra de Díaz para que sea la justicia la que obligue al acatar la sentencia. Los abogados denunciaron que pese a que la Corte de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia dejó sin efecto el embargo interpuesto por el promotor, este se ha negado a devolver los equipos, situación que estiman como una burla a la justicia dominicana. Vamos a ver en qué va a parar eso de Simón Díaz y Arjona. Mencionamos también que Pacheco anuncia retiro tras un año de tortura por el caso de Odebrecht. También en San Francisco de Macorís continúa el segundo día de huelgas. Allá hay fuerte patrullaje militar y hay enfrentamientos con bombas y bombas de fabricación casera. Las principales actividades productivas, comerciales y de transporte y la docencia de los centros educativos públicos están suspendidas por el llamado a paro de 48 horas por parte del Falpo, reclamando varias reivindicaciones del gobierno central. Raúl Monegro, principal dirigente del Falpo en esta ciudad, declaró que el paro se cumple en más de un 95% en los sectores urbanos y rurales de la provincia. Indicó que el transporte público es casi nulo también en las zonas urbanas como en suburbanas y rurales. Asimismo, criticó que el gobierno, antes de cumplir las obras que ellos demandan, tanto los sectores locales como en Salcedo, enviar a contingentes policiales a enfrentar la huelga. Eso es lo que está pasando en el Cibao, en San Francisco de Macorís, más precisamente. Abinader manejo selectivo de expediente Odebrecht se ha convertido en un boomerang contra el gobierno del PLD, afirmó el precandidato del PRM, que declaró que el manejo selectivo del expediente se ha convertido en un boomerang que se vuelve en contra del partido de gobierno, lo que refleja en los cuestionamientos de amplios sectores de la sociedad a las acusaciones presentadas la pasada semana por el Procurador General de la República. Y otra información, Jesús Vázquez Chu defendió el origen de sus ingresos. Chu fue uno de los incluidos dentro del expediente de Odebrecht. Yo no le pregunté a nadie cuándo le voy a vender un animal. Yo no le pregunto a nadie cuándo le voy a vender un animal, de qué compañía tú eres, qué relación tú tienes con alguien que tampoco se conocía ninguna actitud que muestre que haya violado la ley. Chu Vázquez dice que tiene más de 6 millones de pesos vendido en ganado y con eso ha hecho su fortuna y que no está vinculado a Ángel Rondón ni al caso Odebrecht. ¿En qué va a parar el asunto? Eso hay que esperarlo a ver qué nos depara la justicia dominicana. Vamos a una pausa musical con una canción que nos están pidiendo por aquí, de Sonia Silvestre. ¿Por qué lloras? La tarde su llanto entristece el camino. ¿Por qué llora teniendo belleza del sol y la flor? ¿Por qué llora la tarde sabiendo que existe otro día y alegrías después de tormentas y días de sol? ¿Por qué llora la tarde en el río, salpicando su lecho? ¿Por qué llora gritándole al viento angustia y dolor? Y la tarde ya sabe que un ser se llevó mi cariño, y comprendo que también la tarde solloza de amor. La tarde está llorando y es por ti, porque ve la soledad en mi camino. La tarde entristeció junto conmigo, y yo preciso de esta tarde como abrigo. La tarde está llorando y es por ti. Ella sabe que tu amor me ha abandonado. Sus pasos van perdiéndose en la nada, y esta tarde moja mi alma desolada. La tarde está llorando y es por ti, porque ve la soledad en mi camino. La tarde entristeció junto conmigo, y yo preciso de esta tarde como abrigo. La tarde está llorando y es por ti. Ella sabe que tu amor me ha abandonado. Sus pasos van perdiéndose en la nada, y esta lluvia moja mi alma desolada. La tarde está llorando y es por ti, porque ve la soledad en mi camino. La tarde... Buenos días, Santo Domingo. Regresamos con ustedes en esta mañana, 8:15 minutos de la mañana. Vamos a ver qué nos dice ONAMET con relación al clima. El pronóstico general del clima el día de hoy, miércoles 13 de junio a las 6 de la mañana, el boletín de ONAMET. Durante la madrugada de hoy se observaron algunas concentraciones nubosas sobre la región noroeste, norte y cordillera central. Estas condiciones se irán incrementando a medida que la humedad e inestabilidad asociada a la onda tropical que se encuentra sobre el canal de la Mona, con su mayor actividad en agua del mar Caribe, continúe moviéndose sobre el litoral caribeño de la isla durante la mañana y tarde, incrementando las nubes sobre el país, donde se espera que ocurran aguaceros con helada tronada sobre la provincia de la Altagracia, Tomayor, El Ceibo, La Romana, Monte Plata, María Trinidad Sánchez, La Vega, Monseñor Noel, Santiago, Puerto Plata y Barahona. Para mañana jueves incursiona una masa de aire con menos contenido de humedad, acompañado de partículas microscópicas de polvo proveniente de Sahara. Debido a esta situación meteorológica, se pronostica un ambiente con baja probabilidad de lluvia y temperaturas calurosas en gran parte de la geografía nacional. No obstante, se prevé ligeros aumentos nubosos con algunos chubascos y posibles tornadas, principalmente a la parte de noroeste y cordillera central y en la zona fronteriza. La ONAMET informa que en la zona desorganizada de aguaceros y tormentas eléctricas asociadas a una vaguada al oeste del Mar Caribe muestra un porcentaje bajo para convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas. Por su posición y trayectoria pronosticada, este sistema no ofrece peligro para el país. Recomienda a la población, para mitigar las altas temperaturas, ingerir suficiente líquido, vestir ropa ligeras, preferiblemente de colores claros. Además, no exponerse al sol directo durante las horas de mayor insolación, que es de 11 a 4 de la tarde. Para el Distrito Nacional, medio nublado en ocasiones, con incremento nuboso en la tarde, con aguaceros dispersos y tronadas aisladas. Santo Domingo Este, medio nublado en ocasiones, con incremento nuboso en la tarde, con aguaceros dispersos y tronadas aisladas. Santo Domingo Norte, igual que Santo Domingo Oeste. Para el Gran Santo Domingo, la temperatura máxima entre 30 y 32 grados, la mínima entre 22 y 24 grados. Hay nubes, como le dijimos, dispersas, siendo medio nublado o nublado en ocasiones, con aguaceros, aisladas, tronadas y posibles ráfagas de viento hacia el región noroeste, suroeste, cordillera central y zona fronteriza, producto de una onda tropical sobre el canal de la Mona. Ya ustedes saben, eso es lo que nos indica ONAMET. Para Santiago, la temperatura alta más esperada 33 grados, la baja 24. Puerto Plata, medio nublado, 33 grados, la máxima 24, la mínima. La provincia de Duarte, medio nublado, 33 grados, 22, la mínima. En Constanza, medio nublado, 26, la máxima 13, la mínima. En Peravia, medio nublado, 30, la máxima 22, la mínima. San Pedro de Macorís, 30, la máxima 21, la mínima. También medio nublado. En La Romana, nubes en ocasiones, nublado en ocasiones, 30 grados, la máxima 20, la mínima. La Vega, medio nublado, 31 grados, 21 en ocasiones. Igual que en Monseñor Noel, San Cristóbal, Samaná, medio nublado, 33 grados, se espera la máxima. Montecristi, medio nublado, 33 grados, la máxima. Axoa, medio nublado, nublado, 30 grados, la máxima. San Juan de la Maguana, nublado en ocasiones con aguacero disperso, 31 grados, Barahona 30 grados con medio nublado, y en la Altagracia ocasionales aguacero con 30 grados la temperatura máxima. Vamos ahora a revisar a las 8:20 el tránsito en la ciudad de Santo Domingo, cortesía de nuestros patrocinadores RR Auto Import. RR Auto Import tiene el vehículo que buscas, cómodo, confortable y del año. La mejor importadora y venta de vehículos es RR Auto Import, ubicados en la calle Antera Mota, número 2, esquina Catalina F. de Pou, Santo Domingo. Contáctanos al 829-587-2296. ¡Te esperamos! estar. Ya era tarde, pensé que estabas dormida, pero el celo me mataba y me empecé a preguntar: ¿quién estará marchitando la flor de su boca? ¿Quién estará estrujando su blanca tersura? ¿Quién estará siendo dueño de su alma que es loca? ¿Quién estará despojándome de su ternura? Esa noche fue que supe que la amaba, porque el celo me mataba y llorando yo me fui. Esa noche con mi mente batallando, me fui a casa llorando y llorando me dormí. Esa noche los celos me mataban. Sabiendo yo que ahí estabas, te negaste a contestar. Ya era tarde, pensé que estabas dormida, pero el celo me mataba y me empecé a preguntar. Esa noche los celos me mataban, me fui a casa llorando y llorando me dormí. Esa noche los celos me mataban, me fui a casa llorando. Buenos días, Santo Domingo. Luego de un pequeño una pequeña interrupción, producto de fallas eléctricas y de problemas ahí con el sistema, que se está duplicando el sonido. Vamos hasta las noticias internacionales con William Cos, que nos tiene todo el acontecer ocurrido en el mundo. En unos segundos estaremos con William, que nos va a hablar sobre todo la información, tanto de América y del mundo, en breves minutos. El tránsito comienza, mientras llega William, el tránsito comienza a aligerarse ya en gran parte de Santo Domingo. Todavía notable el tapón en la 27 de febrero en la Kennedy y en la avenida George Washington rumbo a la avenida del puerto. Luego de William vamos a dar un repaso, que creo que en la ocasión anterior no salió completo por problemas técnicos. Vamos a ver si tenemos a William disponible desde la redacción internacional con todo el acontecer mundial. No tenemos listo a William Cos. Vamos a pausar en lo que William está por ahí disponible. Disponible con noticias internacionales. Le decíamos sobre el tránsito en lo que llega William. La zona de la George Washington aún se mantiene congestionada rumbo a la avenida del puerto, aunque ya va reduciéndose. También la George Washington hacia la 30 de mayo por el lado de la de Metaldón y también hacia Miramar, por la Universidad del Caribe, la 27 de febrero, desde la Núñez de Cáceres hacia el túnel en ambas direcciones, está congestionado, igual que la John F. Kennedy desde el 9 hacia el elevado de la Quinto Centenario. Los puentes todavía continúan congestionados, tanto el Juan Bosch llegando a Santo Domingo y el Francisco Rosario Sánchez llegando desde la parte de también Santo Domingo Este. También el puente Peinado desde Villamella está congestionado actualmente, lo que es la Jacobo Masluta también congestionado en estos momentos en un tramo desde la Guzmán Fernández, la Antonio Guzmán Fernández, hacia el centro de la ciudad, hacia la embajada norteamericana ya en Arroyo Hondo. También los próceres, República de Colombia y República de Argentina. Ya la República de Colombia, desde su inicio en la John F., en la autopista Duarte, se ha ido aligerando, solo queda el tramo del Jardín Botánico hacia los próceres y en la Coronel Juan María Lora, en esa intersección, el centro de la ciudad, Lincoln, López de Vega, Ortega C., Tiradentes hacia la 27, todas congestionadas y el tránsito bastante lento en esas intersecciones. También la Bolívar desde el Parque Independencia hacia la Máximo Gómez, completamente congestionada, y como es tradicional ya en los lados del Palacio, la Francia, la Pedro Enrique Ureña, la Doctor Delgado, la Pedro Enrique Ureña, la México y también la Rosa Duarte, completamente congestionada en este momento ya por la llegada del presidente o minutos que ha llegado, que está llegando la Socorro Sánchez hacia la Independencia, congestionada. También la Pedro Ignacio Espaillat en Gascue rumbo a la Independencia, también un poco congestionada. La Italia, tanto en la Nacaona como en la Cayetano Hermosén, congestionada, y la Independencia rumbo a la Italia también congestionada. Son las informaciones del tránsito. Vamos a ver si tenemos a William. Buenos días, William Cos. ¿Qué tenemos en el mundo? Buen día. Muy buenos días, Héctor. Y buenos días para todos los oyentes. Buenos días, Santo Domingo. Estamos acá nuevamente con ustedes para hacer un análisis de las noticias internacionales más resaltantes hasta este momento. Y definitivamente, la noticia que ayer explotó y recorrió el mundo fue una de las sanciones que aplicó el gobierno de Estados Unidos sobre un senador dominicano. Se trata de Félix Bautista. Información que ha salido en todos los medios de comunicación, en los digitales desde el día de ayer, en la noche y hoy. En los medios impresos, pues, es plana principal. Precisamente el gobierno de Estados Unidos sancionó al senador dominicano acusado de participar en actos de corrupción, principalmente durante los esfuerzos de reconstrucción de Haití, que sufrió un devastador terremoto en el 2010, que acabó con la vida de más de 16.000 personas. Precisamente, Héctor, tú habías hecho mención al principio del programa del día de hoy sobre esta noticia, ya que, repetimos, aparece en todos los medios de comunicación impresos y digitales. Esta es una información que estamos muy seguros va a traer muchos comentarios y análisis del sector político de República Dominicana, ya que recorre el mundo esta información. Precisamente es las sanciones del Estado norteamericano indica pues que los familiares inmediatos de este senador pues no podrán entrar a Estados Unidos, eso incluye a sus hijos y a su pues, estaremos pendientes pues a las consecuencias que traiga esta decisión del gobierno de Estados Unidos para llevarse a ustedes en Buenos Días y Santo Domingo. Otra de las informaciones internacionales están rodando pues las informaciones tienen que ver que el Parlamento venezolano reafirma apoyo a la resolución que en días pasados emitió la Organización de Estados Americanos contra las elecciones presidenciales recién realizadas en Venezuela. La Asamblea Nacional, el Parlamento venezolano, pues no reconoció la convocatoria de las urnas donde se reeligió al presidente Nicolás Maduro, y precisamente hacen una referencia a esta resolución que el pasado 5 de junio la Organización de Estados Americanos en Asamblea Plena pues tomó la decisión de no reconocer esas elecciones. Y en este sentido pues es importante resaltar de que existe en Venezuela pues la Asamblea Nacional electa popularmente y una Asamblea Nacional Constituyente que designó el gobierno actual de Nicolás Maduro, y ahí se establecen pues muchas controversias en el ámbito legal en Venezuela. Recordemos que un total de 19 países votaron a favor de una resolución que abre la puerta a la salida de Venezuela del organismo interamericano, y entre los que se encuentra precisamente pues Estados Unidos y los 14 países del Grupo Lima, y se incluye República Dominicana, Bahamas, Jamaica y Barbados, que votaron en contra pues de lo que está sucediendo actualmente en Venezuela. Esperemos pues que esta solución o esta situación, perdón, se solucione posteriormente, porque es una situación que trae bastante dificultad al pueblo venezolano. Y finalmente es importante, quiero resaltar también una información internacional que tiene que ver que el ministro israelí pide a la empresa Twitter cerrar cuentas asociadas a grupos terroristas. Declaraciones del portavoz de Israelí indica pues que las organizaciones terroristas han ampliado su uso de las redes sociales para radicalizar, reclutar, incitar y difundir propaganda a través del Twitter. El ministro de Israelí de Seguridad Pública y Asuntos Estratégicos, Gilad Erdan, solicitó formalmente a través de una carta a la red social Twitter, escuchen bien, el cierre de 17 cuentas supuestamente asociadas a organizaciones terroristas, entre ellas el Hamas y la Jihad Islámica Palestina, entre otras. Es una información pues que estamos seguros va a seguir rodando durante el transcurso de la semana, ya que Twitter en reiteradas ocasiones ha recibido pues algunas de estas solicitudes, en las cuales según el gobierno de Israel no ha hecho caso en este sentido. El texto firmado por el ministro culpa a Twitter de ignorar peticiones anteriores de las autoridades israelíes para que elimine tanto el contenido terrorista difundido a través de su plataforma como las cuentas que lo generan, y señala que esta pasividad podría suponer una violación a la ley israelí. Sí, así están las cosas en el ámbito internacional. El ministro de Ley pide a Twitter cerrar cuentas asociadas a grupos terroristas. Con esta última información vamos a regresar a los estudios de Generaciones Radio para que continúen disfrutando de su programa Buenos Días Santo Domingo. Adelante. Gracias, William, por las informaciones internacionales. Teníamos pequeñitos problemas técnicos al inicio, se oía un poco distante, pero luego fue solucionado. En una información que dábamos seguimiento desde el inicio, se informa ahora que Fernando Hierro asumirá el cargo de entrenador de la selección española tras el despido de Lopetegui. Esa es una información que acaba de llegarnos. También se informa que Estados Unidos, México y Canadá serán sedes del Mundial de Fútbol del 2026. Esa es una información que nos está llegando actualmente. Vamos a ver el detalle. También Estados Unidos recomendó no llevar celulares a Rusia por posibilidades de hackeo. Algo que es común en la Unión Soviética. La candidatura conjunta de América del Norte superó 134 votos a la postulación de Marruecos, que reunió 65 adhesiones en su quinto intento por ser anfitrión del torneo. Los tres países albergarán 80 partidos de 48 equipos. Ya es oficial, entonces, el Mundial del 2026 se va a hacer en América del Norte. Canadá, Estados Unidos y México montarán un sólido torneo con tres sedes alternas. Eso es algo bastante interesante. Marruecos ha intentado ser sede en el 94, 98, 2006 y 2010 sin éxito. Volviendo a ya para concluir, una noticia curiosa. Vamos al tiempo de las curiosidades. En Minnesota, un mapache escaló un rascacielos, el UBS Tower, durante varias horas y llegó a alcanzar el piso 20, lo que cautivó a los espectadores y interesó las redes sociales. El mapache puso en vilo a la ciudad de Minnesota mientras escalaba el rascacielos. El presidente Donald Trump y el líder coreano cautivaron al mundo el martes por la mañana con una cumbre histórica que llevará paz a esta guerra global. Pero en Minnesota todo el mundo estaba atento al mapache. El mapache subió la torre UBS Tower y llegó casi hasta la cima del edificio. Todas las redes sociales, tanto Twitter como Instagram y Facebook, publicaban fotos del mapache escalando el edificio y mantuvo en vilo a toda la ciudad. Por otra parte, en otra noticia curiosa que tenemos, algo que también nos llama la atención, es en Estados Unidos, la muerte de una señora de 80 años sorprendió al mundo por el obituario de sus hijos. Caitlin Derwood murió a los 80 años en Estados Unidos y el obituario que le han dedicado a sus hijos es especialmente duro. En el escrito critican por haberlos abandonado cuando eran niños. Los hijos de Caitlin, una mujer estadounidense, publicaron un obituario en el periódico local Redwood Falls Gazette, que está dando la vuelta al mundo. El motivo son las duras palabras que le dedicaban a su madre por haberles abandonado cuando eran unos niños. La madre murió el pasado 31 de mayo a los 80 años, como explica el propio obituario en sus primeros párrafos, que no llama la atención. Sin embargo, posteriormente se van haciendo más duros hasta que sentencian con un mensaje claro: este mundo es un lugar mejor sin ella. Este es el texto del obituario. Kathleen Dentwood Shook, le decían. Nació el 19 de marzo del 38, hija de Joseph y Gertrudis Shook de Wabasso. Se casó con Dennis Derwood en St. Anne's, en Wabasso, en el 57, y tuvo dos hijos, Gina y Jay. En el 62 se quedó embarazada del hermano de su marido, Light Denwood, y se mudó a California. Abandonó a sus hijos, Gina y Jay, y fueron criados por su padre en Clements, el señor y la señora Joseph Shook. Falleció el 31 de marzo del 18, de mayo del 18, en Springfield. Ahora se enfrenta a su juicio. Gina y Jay no lo echarán de menos. Entienden que este mundo será mejor sin ella. Ese es el párrafo que el obituario que llamó la atención, publicado en la prensa local, sobre el fallecimiento de esta señora. Algo llamativo en esta noticia curiosa del día de hoy, 13 de junio del año 2018. Vamos a concluir por hoy las informaciones de Buenos Días Santo Domingo, agradeciendo su atención al programa y esperándolo el día de mañana con más colaboraciones. Tengan todos buenos días y disfruten de la programación de Generaciones Radio, estés donde estés. Hola, gente linda de Generaciones Radio. Yo soy Vladimir Hernández y estaré con ustedes de 3 a 4 de la tarde todos los domingos, conduciendo el programa de salud Medicina con Clase. Acompáñame y conoce de la historia de la salud, avances tecnológicos, enfermedades, tratamientos, mitos y verdades, así como también de los temas actuales relacionados a salud pública en nuestro país. Te espero en Medicina con Clase por Generaciones Radio, estés donde estés.